I can't believe 기다렸던 이런 느낌 oh. 나만 듣고 싶은 그녀는 나의 멜로디 하루 종일 꺼내 너는 떠나지 않게 그녀 내 곁에 Don't mess up my tempo 들어봐 이건 충분히 yeah. I said don't mess up my tempo 그녀의 맘을 훔칠 beat 어디에도 없을 beat 내 맞춰 one two three Ready? 오늘은 내가 캐리 도시 나 사이의 케미 이미 나와 놓고 묶아 창피해 마구 어정쩡 어버버 할 필요 없다 coming up 챙길 건 없어 이 손 잡아 말래 니 가는 길마다 레카페 돌로 메인 girl 발걸음이 남달라 지금 이 속도 맞춰보자 템포 Baby girl 아침을 설레게 하는 morning call 매일 봐도 보고 싶은 맘인 girl 지금부터 나와 let's get down 모든 것이 완벽하게 좋아 Don't throw it off on me Don't mess up my tempo 들어봐 이건 충분히 I said don't mess up my tempo 그녀의 맘을 훔칠 beat 어디에도 없을 rhythm에 맞춰 1, 2, 3 Don't mess up my tempo 멈추지 don't wanna leave me leave 주위 둘러봐라고 끊임없이 좁혀진 거리 너에게 맞춰진 heartbeat 하고 싶은 대로 teach me 오픈 테스미 혼자 있기 어색하다면 보내줘 메시지 나요 감히 플렉싱 주위들로 반을 보는 들러리들 소 위대한 게스비 Hold on I'm doing alright baby girl you don't know 주원의 머리 위기에 물음표 내 사전에 없는 내 라인 너는 이미 자연스럽게 맞추고 있어 내 템포 Baby girl 내 어깨에 살짝 기댄 그대의 아련한 향기가 다시 내 맘에 손을 떨어지면 멀어지네 난 영원하고 싶대 So don't mess up my tempo baby Don't slow it up for me Don't mess up my tempo Don't mess up my tempo Don't mess up my tempo Don't mess up my hold Don't mess up my tempo Don't mess up my tempo Don't mess up my tempo 내 눈을 바라보고 말해 나에게 갈망하게 나만 사랑한단 말해 나밖에 없다고 말해 더 이상 흔들리지 않게 절대 널 뺏기지 않게 누구도 건들 수 없게 내 곁에 너를 지킬게 내 마음이 느껴지니 느껴지니 나를 감싸는 유일한 나만의 savior oh, oh, oh, oh, oh. 모두 그런 널 바라보게 돼 이런 느낌 날 만들고 싶은 그녀는 나의 멜로디 하루 종일 꺼내 너는 떠나지 않게 그녀 내 곁에 Don't mess up my tempo 따라와 이건 충분히 I said don't mess up my tempo 완전 네 다른 세계 빛 어디에도 없을 일 너만 명함 1, 2, 3 Don't mess up my tempo 멈출 수 없는 이끌림 네 삶을 다 뒤집어 버리는 게 I'm sorry you made me so crazy you know you do yeah 모두 날 두려워해 so I'm untouchable man 근데 내 진심은 왜 결국에 날 거부 못해 숨어서 저보다가 깜짝 놀라지 내게 난 티노미 같은 난 내 존재의 일부 날 그대로 받아들여 너의 두려움 걱정은 접어두려 네가 견딜만한 고통을 누려 더 깊이 빠져들어 널 맘대로 가지고 놀아 내 손에서 맘껏 놀아 도망가지만한 영원히 난 두려워 You can call me monster I'm creeping in your heart yeah, yeah, yeah, yeah. 뒤집고 무너뜨리고 삼켜 yeah, yeah, yeah. ¿Te encanta el K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es excelente ortografía, manejo de Sweet Adobe, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com. Y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Call me baby. 이 날이야. 사랑에 쌓이는 남이야. 함께하는 매 순간이 like boom boom boom boom boom. Hey girl. 영원 같던 찰나 분명 같은 순간 나를 한순간 뚫고 가 왕이처럼 넌 내 이름 불러주며 나에게로 다가와 몰라 순간처럼 맞춰 너를 마주하는 순간 oh my 편하게 여기 앉아 이제 내 얘기를 들어봐 oh, I don't care 멀리 멀리 돌아간대도 이렇게 너의 곁에 단한 남자가 될 테니 Time's wasting, girl. So don't wait too long. 빛나는 것들을 만나. 그 안에 진짜를 봐봐. Call me baby, baby. Call me baby. Call me baby, baby. Call me baby. You know my name, girl. 물 향이 걷어가 맘마. 너 말곤 그 문을 닫아. Call me baby, baby. Call me baby. Call me baby, baby. Call me baby, girl. 나를 나로 존재하게 해. 내 세상은 오직 you're the one. Baby, baby girl 욕심들 속에 날선 그 어떤 말도 넘었어 그 믿음을 보여준 너 모두 변해 널 떠나간대도 넌 나만의 레일에 내 손을 잡아주는 그거면 내 것들을 만나 그 안에 진짜를 봐봐 Call me baby, baby Call me baby Call me baby, baby Call me baby 거쳐가 맘마 너 말던 그 문을 닫아 Call me baby, babe Call me baby Call me baby, babe Call me baby 어두운 미로 속에 갇혔던 버린 사람들과 마주해 Never the mind about a thing 내 가슴 속 그 거대한 공백에 널 더해 Call me baby, baby 흔들리는 세상 속에서 baby. 빛이 되준 오직 한 사람 바로 너 그저 너 Hola chicos, ya regresé. Oigan, perdónenme por este pequeño inconveniente. Tuve un problemita técnico, pero ya estamos de regreso en Exotime. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Quiero mandar saluditos. Ay, hoy sí hay gente, eso me hace feliz. Eso alegra mi corazón. Voy a mandar saluditos a todas las personitas que se me acompañan en la radio. Anda por aquí mi queridísima Kat. Anda por aquí Eli. También anda mi Corpi, muchísimas gracias. Leche de fresas, tan fiel como siempre, muchas gracias. Lilia Zaragoza, Magisun 27, muchísimas gracias. Noelia de Yayun, muchísimas gracias. Y Violet también anda por aquí, muchísimas gracias por acompañarme. A todos los que nos escuchan desde la aplicación, no andan en las sombras, vénganse para acá, jálense al chisme. Pueden incluso ver el chat desde su celular, bueno, desde su aplicación, nomás píquenle en donde dice visitar página, algo así. Ahí les aparece la página completa y pueden echar chisme todo lo que quieran conmigo. Oigan, el día de hoy estoy muy triste. Es un programa que, la verdad, ¿cómo les explico? La verdad es que tenía muchas expectativas respecto a este comeback y se siguen manteniendo. Sin embargo, también tenía muchas expectativas con SM Entertainment. Pensé que este año lo iba a hacer bien. Pensé que este año iba a ser el bueno, que este año EXO no iba a tener que tener dificultades con nada. Sin embargo, no pasó, muchachos. No pasó. Y ahorita vamos a estar platicando acerca de las dificultades que está teniendo este comeback. Y la verdad es que ya no me sorprende, pero sí me decepciona bastante el hecho de que EXO no vaya a tener promociones. Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de esta situación. Quiero leer sus opiniones también, qué les parece. Quiero leer si ustedes están de acuerdo con esto o no, porque realmente es algo que incluso hay tendencia en Twitter en este momento pidiendo que se posponga el comeback. Entonces, vamos a estar platicando un poquito acerca de lo que está pasando. También ya me preguntaron qué capítulos vamos a leer hoy de la radionovela, muchachos. Hoy toca el capítulo 8 y me parece, si nos da tiempo, leemos el 9 también. Entonces, tengo pedidos abiertos, muchachos, ya me hicieron muchos, eso también me hace feliz. Pídanme sus rolas, todas las que quieran, yo se las voy a tratar de poner todas. Y pues ya, eso es lo que tengo expresado en mi ser. Vamos a ver qué dicen aquí. Dice, ya hay chat en la app, el de aquí. Sí, es lo que les estaba diciendo. Es que en la nueva aplicación, bueno, actualizaron la aplicación de la radio y ya les aparece el chat de la página. Entonces está más padre, así le entiendo más. Y de hecho también aparece el pool para votar en Music Core, lo cual eso lo descubrí gracias a Corpi, así que muchísimas gracias. Dice aquí Violet, ¿qué pasó? ¿Qué no pasó, muchacha? Ando enojada, ando triste, pero bueno, pues ¿qué se le hace? Ese nomás no sale de decepcionarme de una para meterme otra decepción. Pues no va a haber promociones en este comeback para EXO, supuestamente. Entonces, vamos a estar platicando acerca de eso en un momento. Mientras tanto, vámonos a un bloque musical y ya regresamos para empezar el chisme, el fangirleo, la buena música. Así que no se me despeguen, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Y vámonos con sus pedidos. Yeah. 기분으로 널 믿을게 Lean on me 내게만 너의 특별한 시간을 보낼 수 있는 자격이 있단 걸 난 알아 I know that I know that I'm not 그래는 지금 한남동 UN Village 어느 게스트를 보면 You and me Ticket, ticket, ticket, ta-ta. Ticket, ticket, ticket, ta-ta. Ra-ta-ta.

de EXO y Blaster Bacon. Oigan, pues ya estábamos hablando acerca de lo que va a pasar o de lo que está pasando con el comeback de EXO. Estaba leyendo aquí a Corpi diciendo que ya les va a pasar como a los Super Junior. Ay, la verdad es que es feo. Y dice, los van a amarrar con subsidiaria. Pues la verdad es que estaría bien que les dieran como una subsidiaria aparte, como lo hicieron con Super Junior. Pero la verdad es que, no sé, aún así ya el trato que tiene SM hacia EXO ya me tiene harta. Para todo le pone trabas, para todo le pone peros. Ya es suficiente para mí. Creo que, no sé, muchachos. De hecho, también se estaba rumorando que este probablemente ya sea el último álbum de EXO, lo cual lo siento muy extremista, pero sí cabe la posibilidad. Obviamente va a ser el último en cuestión a que pues ya se van a empezar a ir los miembros al servicio, como por ejemplo Suho pues ya se va el próximo año, me parece que, no sé si Baekhyun y Chanyeol también ya se vayan el próximo año, entonces pues ya van a quedar menos integrantes y pues ya no va a haber como un EXO dentro de varios años más. Sin embargo, pues no sé, tengo la duda de que probablemente ya cuando salgan todos del servicio sigan queriendo estar en EXO o algo así. La verdad es que sí me pone a dudar todo este maltrato que les están dando. Entonces, ay, dice, agarraron de pretexto el luto. Sí, bueno, vamos a empezar por partes. EXO iba a tener obviamente una conferencia de prensa para el álbum que iba a ser el día de hoy. Sin embargo, se canceló y pusieron obviamente, es entendible, de verdad, y no estoy diciendo que esté mal el hecho de que estén presentando, perdón, ya voy a sacar mi chancla. Es que estoy enojada, muchachos. El chan les vuelve. Estoy de acuerdo en que presenten sus respetos ante la situación con Jara. Fue una situación lamentable y es normal que se cancelen varias actividades por un duelo, por un luto. Es normal y lo entiendo. Sin embargo, el hecho de que solamente estén cancelando las actividades de promoción y no el comeback, eso sí es lo que no se me hace lógico. ¿Por qué no mejor posponen el comeback para que se respeten los días de luto y se les da a EXO una promoción coherente, una promoción, una buena promoción? Sin embargo, el día de hoy SM Entertainment lanzó un comunicado que dice lo siguiente: hola, este es SM Entertainment. El evento de prensa para el sexto álbum de EXO Obsession, que se planeó para el 27 de noviembre a las 11 a.m. hora Corea, ha sido cancelada. Pedimos la comprensión de los periodistas y expresamos nuestras más profundas condolencias por las tristes noticias y que descanse en paz. EXO también anunció que realizarían cambios en su calendario de avances para su próximo álbum debido a las trágicas noticias, con más detalles por venir adelante. Originalmente EXO estaba programado para lanzar sus teasers de imágenes grupales y un video musical el 25 de noviembre. Hoy iban a lanzarse los teasers grupales y también un teaser grupal. No era un video musical, aquí Zompi lo tradujo mal. Pero sí, se iba a lanzar el día de hoy el teaser, las imágenes grupales y el video teaser grupal. Se me hace comprensible que hayan cancelado la conferencia de prensa. Y no cancelarla, pero sí lo hubieran pospuesto. Aquí me estaba diciendo Corpi que no digan que es por el luto, porque a Jonghyun nada más le dieron un mes y para poder seguir con las actividades. Eso también se me hace muy, muy incoherente. Con Jonghyun sí pasó un mes, menos de un mes, como 20 días creo, y prosiguieron con las actividades. De hecho, hasta Shiny hizo un concierto, lo cual se me hacía muy pronto para que ellos pudieran regresar. Y de verdad a mí se me hizo, me partió el corazón. Con Soli fue menos del mes, fue menos de la semana. De hecho, por esas fechas Taeyeon también tenía un comeback, se lo pospusieron. Y con Soli fue menos. Y va a sonar un poco egoísta y no es la intención, pero si con Soli que hicieron, que Soli que era de la misma empresa, no respetaron su luto, ¿por qué agarran de pretexto a otra artista que no pertenece a su agencia para quitarle las promociones a un grupo? Podrían posponerlo y de hecho esa es la campaña que se está haciendo en Twitter en este momento. Hay dos hashtags con los que están pidiendo que pospongan el comeback completo, no solamente que quiten la conferencia de prensa o que les quiten las promociones, porque esa no es la solución y esa no es la manera de tratar a un idol que esperó más de un año para hacer comeback y que ha sido uno de los más vendidos. Están a nada de llegar al millón de preórdenes. O sea, de verdad no entiendo cómo es que SM Entertainment, teniendo un grupo que le genera ganancias, pueda seguirlo tratando tan mal. Entonces, los hashtags que están ahorita es postpone EXO comeback y también está SM postpone obsession. Están etiquetando tanto a la cuenta de EXO en Twitter, a la página de, bueno, a la cuenta de SM Entertainment, y también están etiquetando a los managers de EXO para que se haga una solución. Y ahorita estamos como en espera para ver si realmente se le da una solución coherente a esto, porque no se me hace para nada justo. Sí me molesté muchísimo ahorita que desperté y vi, y es como de wow, espérate, esa no es la manera de presentar respeto para un duelo. Entonces dice, a ver, voy a leer aquí lo que están diciendo. Dice, los EXOs son los consent, imagínate, pero los EXO le dan harta ganancia a ese. Pues ahorita ya no son como tan consens, de hecho ya siento que pues ya los consens ahorita ya son NCT, y está bien, de verdad, con cada, es normal. O sea, me refiero a que cada que la SM debuta un grupo nuevo, pues el anterior como que va dejando de tener cierta importancia o cierta preferencia ante la agencia, y digo, está bien, pero tampoco se me hace como justo que mal menosprecien el trabajo de un grupo que aún sigue vigente, que aún sigue generando ganancia, que aún sigue pues activo. O sea, se me hace muy muy ilógico. Dice, ISM les da harta chamba, pero va a ser difícil que la SM los deje ir. Pues sí, va a ser difícil, sobre todo porque siento que la SM solamente los valora cuando siente que se les van. Entonces, pues no sé, muchachos. O sea, de hecho pasó una situación con Jungwoo de NCT, que él ya iba a irse y lo amarraron y le dijeron que no. Entonces, de hecho creo que esa situación de Jungwoo de NCT no fue muy pública, pero sí leí algo al respecto. Y la verdad es que, pues yo no sé por qué los amarran. O sea, está bien, pero pues trátalos mejor. En lugar de ofrecerles más dinero de una subsidiaria, pues mejor trátalos mejor. Dales la promoción que se merecen, dales los comebacks que se merecen, el trabajo que sea coherente. O sea, que no los tengan explotando durante meses y para que de la noche a la mañana ya los dejen sin actividades. O sea, de verdad, la gestión de la agencia es pésima, y aunque tengan mucho éxito, aún así los están maltratando demasiado. Dice, SM siempre será su ventaja, aunque es injusto para los artistas, pues esa chica dijo que no es de su agencia, aunque suene mala onda. Exacto, es lo que les estoy diciendo. O sea, no es mala onda, y de verdad respeto. O sea, está bien que quieran presentar sus respetos, porque es una comunidad el K-pop, porque son una industria, y porque quieran o no, ya pasó con dos artistas de la agencia, y creo que es por eso que son como un poco más supuestamente sensibles. Pero el hecho de que no hayan respetado el mismo tiempo de luto para Sol y que para Hara, sí es como de, bro, ¿qué es esto? Aparte, pues no siento, o sea, siento que solamente es una excusa, porque es lo que es. O sea, no están respetando el tiempo de luto, sino solamente, pues lanzo el comeback, pero pues sin promociones porque estamos de luto. ¿Qué es eso? O sea, de verdad, ¿qué es eso? Dice, obvio, ya sacaron dinero de los álbumes y ahorita a darles más trabajo para sacar más dinero. De hecho, también es algo que me pone a pensar muchísimo. El otro día Yo les estaba platicando que sí, que probablemente Super M venga a México, que van a hacer World Tour. Y yo me quedé pensando, bueno, yo ando muy insistente en que venga Super M a México, pero no me pongo a pensar que Baekhyun y Kai no han descansado absolutamente nada. Baekhyun sacó su álbum, de ahí se fue a Super M, y de Super M anda para EXO. Ahorita tuvieron dos conciertos hace unos días y van a tener el DOT en Seúl el 29 de este mes. Y de ahí se va a ir a Super M otra vez a las giras. Entonces, realmente, ¿cuál es el propósito de tenerlos sin un descanso? O sea, porque quieran o no, o sea, sí son artistas y son idols y a eso se atienen cuando quieren tomar esa decisión de dedicarse al mundo del entretenimiento, porque son humanos antes que todo. Entonces estoy muy muy molesta. Aparte, entiendo que ahorita solamente hay un programa como confirmado para la promoción del álbum, que es Radio Star. Es el único programa que EXO tiene contemplado para su promoción, y ya. O sea, de ahí ni para un programa de variedades, ni para los shows de música, ni fan meetings, ni nada. Y por un lado está bien, pero por otro lado sí se me hace muy, muy ilógico que quieran tomar como pretexto la situación y el duelo de alguien más. Eso es lo que peor se me hace. O sea, están tomando como ventaja el duelo de una persona, de su familia, de sus fans. ¿Para qué? De verdad, no entiendo. Dice, neta, el hecho de que les cancelen las promociones no significa que la carga disminuya. Exacto. Baek y Kai están sin descanso, se les notó. Están a full de trabajo, lo cual se me hace inhumano. Entonces, muchachos, pues yo ando triste. Sí, ando triste. Aparte, para acabarla, o sea, porque esto no es todo. Esta mañana ocurrieron muchas cosas. Se filtró Obsession. Eso también me tiene muy molesta porque pues en Twitter las exes empezaron pues rápido a reportar cuentas. Sin embargo, yo aún encontré dos y deben de haber por ahí muchísimas más volando. Es un pedacito de la canción. Yo le puché porque me apareció en Facebook y dije, no puedo escuchar esto porque es falta al respeto al artista, al productor. Aún así, aunque la agencia los trate mal, es una falta de respeto para quienes trabajan en ese álbum, que se filtren las canciones. Entonces, si ustedes ven alguna cuenta, alguna página que esté poniendo las canciones del álbum, hasta ahorita yo solamente vi Obsession, pero se estaba leyendo que sí estaban filtrando todas las canciones del álbum. Entonces, si aún así la situación de EXO está mal, imagínense que filtran tu álbum sin antes, están tirando tu trabajo a la basura. O sea, de verdad es una situación que en este momento sí me está como causando mucho coraje, mucha indignación. Y es que a veces uno como fan no puede hacer muchas cosas. Está la campaña en Twitter, pero aunque nosotros alcemos la voz y lo hemos hecho siempre para defender a EXO, la SM es la única que toma la decisión. Ellos son los que toman la última, los que tienen la última palabra, y a final de cuentas, pues ellos van a hacer lo que se les hinche la gana. Entonces, pues ahorita solamente nos queda esperar, nos queda ver qué es lo que va a pasar tanto con las promociones como con el comeback. No sé, muchachos, hasta me dan ganas de que ya no quiero nada, ten tu cosa, ya, bye, me tienen harta, siempre es lo mismo. Dice, SM está negrando a muchos superfeos y están a un paso de dar el costalazo, y quién sabe qué se estarán metiendo para aguantar ese ritmo. Exacto. Pues es que, o sea, muchachos, pues es obvio que les van a dar algún tipo de droga, algún tipo de energizante, no sé yo, pero aún así eso es nocivo para su salud, es malo, es exceso de trabajo, es estrés, son horas de sueño que no tienen, y a eso súmenle pastillas o cosas que les den para que aguanten ese ritmo. Entonces, la verdad es que sí es para pensar. SM ya tuvo dos casos de perder a dos idols, y aún así no entiende. O sea, no entiende que el hecho de que puedan atentar contra su vida no solamente es gracias a comentarios maliciosos, sino también a estrés, a cansancio, a ya no aguantar. O sea, de verdad, no sé qué piensa, si la dicen, piensa perder así a todos sus artistas, o no sé, de verdad, me pone muy triste esa situación. Y pues esperemos que tomen acción de verdad, que se pongan a, que tengan tantita conciencia, porque no sé, muchachos, a mí esto me pone muy triste, y más porque la salud mental no es un chiste, de verdad, no es un chiste, y deben de poner cartas en el asunto ya, y más si ya tuvieron dos antecedentes tan fuertes. De verdad, es algo que no entiendo. Entonces, para mí la salud mental es un tema muy difícil, es un tema que de hecho quiero hablarles sobre eso en un podcast que tengo pensado desde hace varios días, y quiero hablarles un poquito acerca de eso, porque de verdad hay mucha inconsciencia acerca de eso, hay mucha mala información, y también hay hay poca empatía referente a ese tema. Entonces, vámonos a un bloque de música, porque siento que ya me extendí, siento que me voy a seguir quejando y ya no quiero contagiarles mis malas vibras. Entonces, vámonos a un bloque de música y ya regresamos para seguir chismeando respecto a esta situación. Hey, 为我只看你飘。

시간은가 지금 더 틱톡 We take shots We take shots 떠나자 우리가 뱅뱅 파워 이어폰 달고 흘러 나오는 멜로디로 시끄러운 소음 잡고 볼륨은 up high We got that power every time 흔들지 않아도 꿈꾸던 널 It's our kill party party 오늘 다시 함께 신나게 한번 불태워볼까 Go kind of feel it feel it So turn me up We got that power power 네가 나를 볼 때 서로 같은 마음이 느껴질 때 power power 더 강해지는 걸 Estamos de regreso, ya me calmé. ya respiré, ya inhalé. Ya, estoy mejor. Bueno, no estoy mejor, estoy enojada, pero ya le bajé a mi intensidad. Escuchemos Power, Gravity y Beautiful en la versión de EXO-M porque es preciosa. Y pues vamos a seguir platicando. Aquí estaba diciendo Violet que se filtró. Bueno, estaba preguntando si se filtró. Se filtró Obsession. Yo solamente vi una publicación de Facebook y una de Twitter en donde estaban poniendo la canción principal del álbum. Pero estaba leyendo que sí habían filtrado todo el álbum, lo cual se me hizo una cosa espantosa. Creo que siempre les pasa eso. Y no es que esté bien. Pero muchas veces también me puse a pensar, ok, muchas veces es el mismo equipo de la agencia quien lo filtra, pero no entiendo el propósito, de verdad, no lo entiendo. Sigo sin entender cuál es el objetivo de que filtren una canción, si tanto si es de la agencia o si es externo, de verdad, no, o sea, de todas maneras el álbum va a salir, de todas maneras ya se ordenaron 1,000,000 de compras. De todas maneras, se van a seguir comprando algo. No, o sea, de verdad, yo en mi cabecita no entiende cómo es que se pueden filtrar o cuál es el propósito de filtrar la música. Y el hecho también de que las fans lo oigan o personas que se hacen llamar fans, para mí es una falta de respeto escuchar una canción antes de que sea lanzada. Y, por ejemplo, estaba viendo que muchas en la publicación de Facebook que encontré es en una página que se llama Exoice Art, algo así. Y tenía como 40, 60 compartidos y dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué no te esperas? Si ya faltan 2 días para el comeback, ¿por qué no te esperas 2 días más? De verdad, a mí eso se me hace, no sé, me causa muchísimo, muchísimo conflicto existencial el hecho de que filtren y de que aún así en lugar de reportarlo o en lugar de respetar la fecha acordada, lo sigan reproduciendo y lo sigan divulgando. Y no sé, muchachos, a mí eso me pone de malas. Pero bueno, estaba leyendo Twitter y ya no encuentro como tantos tweets acerca de que pospusieran Obsession. ya como que le bajaron, pero no es, no sé si de verdad es porque ya les dieron una respuesta o no. Ah, no, sí, ya, no, olvídenlo. El que están usando más es el de SM Postpone Obsession. Ese es el que sí está como más activo, porque el de Postpone Obsession, ese ya murió hace como hora y media, pero el otro sí está como muy activo. De hecho, había una carta que le están enviando al manager, se las voy a leer porque aquí está. Dice: hola manager Grob Chaja, así es como está en Twitter. Estamos pidiéndole de la manera más atenta y a SM que posponga el álbum de Obsession, o que por, en lugar de que cancelen todos los planos. Estamos, bueno, nosotros entendemos el respeto de la situación, así que estamos proponiendo que se posponga para que nosotras esperemos el comeback y creemos que es la mejor opción. Lo estoy traduciendo yo a lo como Dios me dé a entender. Mi cerebro no traduce tan rápido, perdónenme si me trabo. Esa es la carta que está, o bueno, como el tweet que está rondando en Twitter para el manager de EXO. He visto varias Twitter, varias cuentas de Twitter enviársela, así que de verdad espero que nos den una solución. Si ustedes entran a la página de EXO de la SM, el calendario está completamente vacío. No tienen ninguna actividad. Entonces, ay, muchachos, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? O sea, ya es algo que viene pasando y ya se habían tardado. De verdad que la agencia sí ya se había tardado. Entonces, pues bueno, ¿qué les digo? Ya no quiero hacer más coraje. Mejor esperemos que en este comeback, pues, si no le dan ellos la promoción adecuada, pues que entren aquí a Music Core y nosotros votamos aquí como sea. Entonces, vámonos a un bloque de música. Mientras vamos, vámonos a un bloque de música para que ya regresemos con nuestra radionovela, que yo sé que la estaban esperando. Tuvimos un especial la semana pasada de 3 o 4 capítulos. Entonces, esta semana solamente vamos a leer 1 o 2 capítulos para que le vayamos avanzando y ustedes me estén diciendo si sí les va gustando o de plano no les va gustando. Ok, entonces vámonos a un bloque y ya regresamos. Take off to Tori no manual wa yabote kara kanambo no mo undaro kippun wa psycho high five namo nai yoru ni sasu okke kana what you think about that what you think about that choki yo ishite kagayaku super moon what you think about that what you think about that that hey mama hajikeru issun de Just you and I. That's right. Everybody put your hands up. Now one, two, three. We send Toby Kunde upside down. Up, up, check out. Up, up, check out. Every day is a party day. Ooh. It's a party day. It's a party day. 世界の常識の価値よ心のサウナ。 나를 보면 웃는다. 웃음 소리 날 미치게 만드는 너인 걸 하루도 날 못 보게 꿈을 감추고 싶어 너무나 완벽한 내 여자라 여자라 품속엔 부드럽게 너를 안고 나만을 위해서라는 완벽해지고 결국엔 강한 자가 없기 때문에 자리가 없으니까 그냥 돌아가 가능성 제로야 떨릴 거 그만 봐 그녀를 넘어가면 나를 먼저 넘어봐 우리 말곤 하나 둘씩 지워버리자 Capítulo 8. ¿Qué? Yongde deja salir dos carcajadas limpias en su cara, y Chanyeol nada puede hacer más que dejar caer la mandíbula mientras le espeta que le devuelve el celular. ¿Qué tanta tontería dices? ¿Fresca mañana de primavera? ¿Flores? Kim Yongde, dame eso, si no... ¿O si no qué, grandote? Vuelve a reírse en su cara pasándole enseguida el aparato ya que ha leído suficiente y no es como si le interesara más. ¿Por qué no sueltas tu palabrería en los ensayos en lugar de perder el tiempo en estas conversaciones? Es una forma especial de mejorar mi redacción. Si sea con tantas ganas de lanzarse a él y quién sabe, tal vez jalarle el cabello o pellizcarle una oreja. La violencia no es lo suyo, aunque está tentado a guiarse por ese medio. Sabes que falta poco para el cierre de curso, y no sé, te convendría estudiar algo más práctico, Chanyeol. Golpea su hombro sin medir su fuerza. ¿Asesorías o algo? Demonios, ¿por qué creen todos que necesito ayuda de alguien? Existen los libros y la capacidad de ser autodidacto. Pero Yongde continúa como si hubiera adivinado su pensamiento. Eres idiota si crees que por ti mismo saldrás adelante. Pero existe el esfuerzo propio. Sí, y se llama empeño. Hace un puño y golpea esta vez más suave directo al estómago de Chanyeol. Lo que no tienes, así que déjate ayudar y busca rápido asesorías. No se puede hacer por el camino fácil, ¿eh? Chañol mira al frente con un puchero, sin molestarse a mirar el desespero de Yongde al momento de irse de su lado. Ese día le han dejado un informe acerca de un tema que sea de su interés, con la única condición de abordar el contexto histórico y la cultura del país donde se desarrolle el tópico. Todo circundado a la historia del arte, por supuesto. Chañol, de momento, no tiene nada en mente, sobre todo porque a la fecha de entrega se extiende hasta dentro de 2 semanas, iniciando desde hoy. Pero al mismo instante en que la tarea fue ordenada, Jixin le miró desde el asiento contiguo con esa mirada de «ni te atrevas a dejarlo todo a la última hora». Bueno, qué diablos. Todo el mundo parece sus padres, aunque es demasiado exagerada la expresión tratándose de 2 personas apenas. Pero Chañol se habría quedado callado de no haber sido por lo mismo escucha de Baekhyun cuando por la tarde se toman un par de horas para charlar. Martes 2, 5:16 p.m. Baekhyun, hey, ya que estoy un poco oxidado de mis vastos conocimientos, estaba pensando en tomar asesorías de literatura y me preguntaba si conoces a algún lugar donde imparten cursos. Martes 2, 5:24 p.m. ¿Qué tal, Chañol? ¿Cómo va tu día? Realmente no conozco ningún lugar. Soy tutor en mi escuela y junto a otros compañeros damos asesoría de historia, literatura universal y redacción, pero no dejan acceder a estudiantes ajenos a mi edificio. Martes 2, 5:28 p.m. Eso es terrible. Martes 2, 5:30. Realmente las necesitas, ¿no? Martes 2, 5:32 p.m. ¿Las asesorías? Puede ser. Hay personas que no han dejado de insistir en que solo así me volveré listo y responsable. Quiero decir, más listo y más responsable. Martes 2, 5:42 p.m. Si de verdad lo requieres, puedo ayudarte. Martes 2, 5:45. ¿Harías los ensayos por mí? No sabes cuánto me alegras, Baekhyun. Martes 2, 5:45. Espera, ¿qué? Martes 2, 5:45. En serio, muchas gracias. Martes 2, 5:47. ¿Te equivocas, Chañol? Martes 2, 5:48. Mira, los temas a tratar son estos: París en los años 20, o también puede ser el verdadero cariz de Francia, ya sabes, toda su fachada mágica y lo sublime. Lo pensé hace 2 segundos, dado que me ayudarás, y supongo que cuanto antes, mejor. Martes 2, 5:56 p.m. Debo asumir que ni siquiera estás leyendo mis mensajes, ¿verdad? Martes 2, 6:04 p.m. Alto. ¿No vas a ayudarme? Martes 2, 6:10 p.m. Espera. ¿Es un interés personal todo eso de Francia? ¿O se te ocurrió al azar? Martes 2, 6:12 p.m. Acabo de recordar que estás faltando a tu palabra sobre hablar como poeta. Byun Baekhyun. Además, es un deber hacerlo ante la presencia de Francia. Y sí, es un interés personal. Martes 2, 6:15 p.m. Compartimos otra afición en ese caso. Y de acuerdo, al menos por esta ocasión, te concedo la razón porque está Francia presente. Déjame intentarlo poco a poco entonces, aunque es buen momento para decir que enrojezco cada vez que escribo a flor de piel. Martes 2, 6:24. ¿Enrojeces de verdad? ¿O es otra de tus expresiones raras y metafóricas? Como sea, piensa que escribes para nutrir a tu árbol y que lo haces para tener más de esos botones de cerezo. Martes 2, 6:32 p.m. Chañol, estoy rojo de verdad. De acuerdo, no lo sé, pero no miento que cuando digo que siento calor. Martes 2, 6:33 p.m. Baekhyun adjunta una foto de él mismo. ¿Qué? El celular se estampa de nueva cuenta en su cara. ¿Por qué demonios tiene que recibir esos videos una vez que se ha acomodado en el silloncito para descansar? De algo está seguro Chanyeol, y es que Baekhyun no tiene piedad de él. Piensa, entre tanto, se masajea el puente de la nariz, ya sentado y de cierto modo a la defensiva. Y aunque la cara de ese escritor no es algo con lo que tenga que sentirse atacado, no se lo veía venir. Que conste que si de su nariz empieza a correr hilos de sangre es por el puro impacto del golpe, mas no porque ese sujeto le haya infundido el calor y ahora esté sintiendo Chanyeol tantita temperatura de más en la cara. No, absurdo. ¿Qué va? Tranquilízate. Sí, sí. Eso fue inesperado, pero tampoco hay que hacer tanto alboroto por una simple entrega más de su cara. Deja de sobar la parte adolorida y al distraerse por el corto video de entrada y muy inconsistentemente le repasa las mejillas a fin de averiguar si realmente están sonrosadas. Pero no necesita de eso para saber inmediatamente que un tímido Baekhyun aguarda del otro lado, pues con tan solo ver la constitución de su cara es suficiente afirmación. No sabe cuánto tiempo pasa antes de resolver a contestar una estupidez. Martes 2, 6:38 p.m. ¿Todavía tienes el árbol de Navidad? Martes 2, 6:40 p.m. Sí, creí que no se notaría. Solo levantar el árbol mucho tiempo después, casi cuando el invierno ya acaba, como puedes ver. Martes 2, 6:40 p.m. Ah, Baekhyun. Martes 2, 6:46. ¿Qué pasa? Martes 2, 6:50 p.m. Nada, nada. Estaba pensando en que las luces del árbol se ven tan brillantes que era imposible no notarlo. ¿Te gustan también los pinos? Martes 2, 6:55 p.m. Les quiero si me brindan un buen cobijo o una vista inspiradora. Sin embargo, para mí solo hay una especie de árbol. Si me quedo con el pino, aunque cabe especificar que es artificial, es tal vez porque le da atmósfera a la habitación y me gusta que se mantenga así, blanca y brillante, hasta que el ambiente de afuera cambie. Es decir, hasta que el invierno concluya y mi estación se abra paso por la ciudad, por el apartamento y a través de mí. Martes 2, 7:07 p.m. No tomes a mal mi pregunta. De hecho, me reí un poco por lo tierno. Como hace unas cuantas semanas, recuerdas. Pero, ¿tu estación, Baekhyun? Martes 2, 7:08 p.m. Efectivamente, Chanyeol, mi estación. Martes 2, 7:10 p.m. Increíble que te adueñaras de ella. ¿Eso significa que ya no pueda tomarla? Martes 2, 7:12 p.m. Podemos compartir, si gustas, un pedacito para ti y la magnanimidad del resto que se quede conmigo. Martes 2, 7:21 p.m. ¡Qué injusto! Pero solo acepto la oferta porque en verdad quiero leer sobre la dulce primavera, además de verificar si mereces el privilegio de adueñarte de ella, siempre y cuando haya un buen relato proviniendo de ti. Martes 2, 7:27 p.m. Prometido. Verás que soy merecedor de tal privilegio. Martes 2, 7:27. Para eso debes hablar. Martes 2, 7:29 p.m. Con poesía, sí, ya lo sé. Pero el calor de mis mejillas no se va. Me da algo de pudor exponer mis palabras de un modo que suene bello y sublime. Es más, ni siquiera me creo capaz de llegar a tal nivel. Y es todavía más frustrante sentir vergüenza por algo tan mínimo y saber que me coloro del rostro. Martes 2, 7:34 p.m. Ay, pero si sueñas como un niño. Martes 2, 7:37 p.m.

Martes 2, 7:54 p.m. Es demasiado malo conmigo, Chanyol. Hasta aquí lo dejaremos por hoy. Me surgieron los ánimos para escribir otro botón de cerezo. Pase excelente lo que resta del día. Hasta luego. Ah, y te recomiendo ir adelantando todo lo posible ese informe, porque al menos de mi parte no recibirás apoyo más que moral. Martes 2, 7:58 p.m. Qué malo ahora te has vuelto tú. Igual, déjame leer el próximo botón pronto. Nos vemos. Martes 2, 8:04. Ah, cierto, sobre el sonrojo. En realidad no te pones como tomatito, ¿sabes? Pero resulta que viéndote así parece como si enrojecieras por dentro. Tu corazón es el que se enrojece y se apena, Bacon. ¿Te das cuenta de lo fundamental que es eso? Hay una latente en ti, Bion. No me puedo imaginar lo increíblemente suertudos que son esos gigantes por los cuales escribes. Capítulo 9. Bion, presta atención. Sí, sí. Levanta los brazos firmemente a los costados, temblándole el labio cuando reconoce las miradas de todo el grupo están sobre él desde el momento en que gritó. Lo lamento mucho, profesor Choi. No vuelve a pasar. Vuelve a tomar asiento, tímido, tras sentir las risitas coquetas de sus compañeras tras él. ¿Por qué tiene que pasar por estas vergüenzas solo por distraerse un segundito? Suspira sin remedio y vuelve la vista al frente. Un segundito, sin embargo, le pareció increíblemente eterno, puesto que su vista enfocaba nada más y nada menos algo a través de la ventana, el gigantesco cerezo de afuera. Le gusta tomar la clase de artes visuales, y no porque profesor Choi sea agradable, aunque a veces es medio renegón. Ni mucho menos porque sea el único día cuyas clases inician desde las 9 a.m. Es solo que es el único salón y el único asiento donde la perspectiva le permite tener una vista directa de su árbol, a pesar de la poca diurna si el clima acapara con nubes. Antes solía agradarle la ventaja de tener este asiento, porque la alegría y las sonrisas secretas a mitad de la clase lo embargaban, cuando descubría de lejos a cierta persona bajo ese magnífico árbol, hace ya tantos meses. Pero ahora la ausencia de esta no hace más que ponerlo triste y hacerlo divagar sobre qué le habrá sucedido para ya no verlo transitar por ahí. Baekhyun lo continúa viendo por casualidad durante las horas libres, sin embargo, es muy distinta su faceta a cuando se encuentra bajo el cerezo. Muerde la punta del lápiz. ¿Cómo se irá a mirar más tarde, por si se lo encuentra? Ya basta de mirar afuera, le reprende el sujeto a su lado, notando cómo viajan esas pupilas del pizarrón a la ventana sutilmente. ¿Tan difícil es ir por la tarde a buscarlo? Buscarlo. La palabra tiembla persistentemente en su cabeza. No lo busco yo solo quiero saber si se encuentra bien. ¿No sería sencillo si le hablaras de una vez por todas? Jeongdae le codea. Ya lo he hecho. ¿Recuerdas ese festival de libros? Fue solo un momentito, y eso porque había tirado batido sobre su camisa, y como eras el encargado de atender las mesas, te pidió una servilleta. Y la vez que hice mi exposición sobre Ives Klein, él estaba entre los visitantes y respondí a una de sus preguntas. Te preguntó cuánto iba a durar la exposición, por favor. Bueno, ¿y qué tal cuando chocaron por accidente y ni se molestó en mirarte? Cortó con un susurro brusco. Te lo juro, cuando le vea la cara yo, ¡dae! Baekhyun toma su muñeca y le da una mirada tranquilizadora. Está bien, puedo vivir con esos pequeños roces. No es suficiente, yo hablo de que convivan. Sería raro, no sé cómo empezar una conversación, chilla Baekhyun en silencio. Y además, ¿te imaginas? Mi personalidad combatiendo con la suya. Te recuerdo que no soy material de amigo, si hablamos de hombres. Yongde deja salir una carcajada grande que tiene que reprimir enseguida. Tienes razón, a ti te calzan más las chicas en ese aspecto. Pero creí que... deja de hablar para terminar la frase. Escribe sobre el cuaderno de Baekhyun encima del apunte. Te gusta. ¿Para qué hablar de amistad, Baek? Es el máximo título que yo podría tener a su lado. Se lamenta con calma y cabecea. Yongde al instante se arrepiente de haber preguntado. No pienses en eso, vamos. Dos golpecitos a modo de apoyo en su hombro. Nunca está de más mantener la fe. Pero la mueca de ánimo se pierde cuando Baekhyun decide recostarse en el pupitre. Sus ojos raramente se miran tristes, a menos que alguno de los dos saque una colación la mención de esa persona. Vaya, cuánto estima le tiene. Yongde piensa que debe hacer algo para que su amigo haga el intento de saludarlo, mínimamente. Por el mediodía, sin embargo, las cosas son un tanto diferentes. Se han tomado un receso y mientras almuerzan, Baekhyun de repente se afianza a la tela de su brazo y aprieta. Yongde solo tiene que voltear en la misma dirección de su mirada para averiguar su repentina emoción. Un chico caminando muy lejos de ellos cuya silueta apenas se puede comprender. Pero el pequeño sabe con certeza que es él. ¡Ahí está! Pero de nuevo, esa laguna en la mirada de Baekhyun. Solo que no se dirige al árbol. Yongde resopla para captar su atención. Baek, te quiero. Te quiero, amigo, pero a veces es molesto ver cómo las oportunidades se te escapan de las manos. Si no vas tú a platicar con él, yo iré y hasta conseguiré una cita para ti. La mera mención de cita no hace más que colorar a Baekhyun, quien por poco y se cubre las orejas. No te atrevas, por favor, no estoy listo. No hemos hablado más que dos veces. No obstante, a pesar de que Yongde se levanta del jardín con su almuerzo, Baekhyun le deja irse, sabiendo que aquel no haría nada en contra de sus elecciones, aun si eso significa la pérdida de oportunidades. Se lo piensa un rato, con suma reflexión, y a pesar de que todavía siente el temor y la timidez de sus sentimientos sean expuestos con la pura muestra de sus ojos brillosos y cristalinos, se dice, no más escondite. Va a hacer el intento de propiciar más convivencia cara a cara tras todos esos extensos años. Solo que algún día, no este. El castaño se mantiene en su lugar, viendo de lejos al hombre atravesar el patio hasta que se pierde de su vista por haber entrado a un edificio que Baekhyun suele frecuentar. Parpadea unas veces en confusión, porque nunca lo ha visto ahí. Después de un rato, finalmente se levanta y se dirige a la salida del instituto. Rodea un tramo del perímetro hasta quedar frente al rinconcito fresco de siempre donde vive el cerezo. Toma de su carpeta una hoja color pastel y relee lo que ha escrito en alto. Le parece adecuado a pesar de que no ha pasado por la revisión de Chenyeol, el editor. De cualquier forma, ya es tarde para pedirle revisar ese texto y cree que tardará un poco en responder. El árbol se ha comenzado a quedar sin flores y hojas por las repentinas ráfagas de aire que ha habido, y Baekhyun no puede permitírselo, así que dobla el folio a la mitad y en la esquina le ata un cordoncito de forma que al alcanzar las ramas más cercanas pueda dejar colgando la pequeña hoja de un suave rosa, del mismo tono que el botón de cerezo. Admira su trabajo, pareciéndole magnífico a pesar de que tan solo haya colocado un botoncito el día de hoy. Mas no hay problema, una sonrisa extensa se abre paso por su rostro y se mantiene allí por el resto de la tarde. Realiza con más tranquilidad sus deberes, hasta que por la noche se resuelve enviar un mensaje a Chenyeol, no precisamente para mostrarle el botón que recién ha escrito, tal vez solamente para despejarse. No lo termina de comprender. Martes 4, 10:30 p.m. ¿Cómo vas con ese informe? Martes 4, 10:38 p.m. Llevo probablemente menos de la mitad, ya que de momento estoy en la investigación. pero oye, es verdaderamente interesante. Descubrí cosas de Francia que yo no sabía. Martes 4, 10:40 p.m. Dame algunos datos interesantes. Estoy curioso. Martes 4, 10:42 p.m. Me centré en los años 20 y posteriores, y entre los más relevantes medios artísticos. Ya sabes, supongo que has de saber, pequeño escritor, ya que has hablado de Hemingway. Martes 4, 10:43 p.m. Por supuesto, la generación perdida. ¿Cómo olvidarla? ¿En verdad has investigado sobre eso? Creo que el sueño voló lejos. Dime más. Martes 4, 10:43 p.m. Precisamente, pero no te olvides de Cole Porter, por favor, porque lo siento como una ofensa. Martes 4, 10:45 p.m. Jamás sería capaz de tal cosa. Es más, su música me da causa ganas de aflorar. Martes 4, 10:46 p.m. No entiendo esa expresión, pero continúa de esa manera. Martes 4, 10:46 p.m. Jaja, no es nada. Simplemente quise decir que saca lo mejor de mí, de un modo espontáneo y romántico. Aunque si hablamos de los 20, me quedo con la literatura, evidentemente. Martes 4, 10:47 p.m. Era de esperarse, no por nada, eres un pequeño escritor. Pero no, gracias, para mí solo la música. Martes 4, 10:47 p.m. Suenas como si desdeñaras la literatura. Martes 4, 10:48 p.m. No es lo mío, ¿qué puedo decirte? Martes 4, 10:50 p.m. Es curioso entonces que tu ocupación de medio tiempo sea de edición. ¿Qué estudias? Perdona lo entrometido. Martes 4, 10:55 p.m. Bueno, de algo se tiene que vivir. Por errores macroexistenciales, vine a meterme a artes visuales, aunque ahora me arrepiento de no haberme decidido por el conservatorio. Martes 4, 10:56 p.m. Yo te veía como alguien de filología, dado la forma en la que presentaste la primera vez. Martes 4, 10:59 p.m. Jaja, jamás, simplemente jamás. Supongo que seguía siendo estrategia comercial. No estoy muy seguro de lo que dije en ese momento. Martes 4, 10:59 p.m. Qué abierto se ha vuelto para echarme en cara su mentirilla, ¿eh? ¿Y por qué no se decidió por el conservatorio? Martes 4, 11 p.m. Oh, no, lo siento, no. No quise sonar así. Por miedo al futuro, creo. O inseguridad por mis capacidades. Lo común en un músico joven. La verdad, no estoy seguro. Martes 4. Suenas perdido. ¿Lo estás? Martes 4, 11:04 p.m. No realmente. Estoy en mi casita. Baekhyun se aleja de la pantalla con una mueca de confusión y al cabo de terminar por soltar una risita, preguntándose cómo sería platicar con él de frente a frente y si acaso la charla sería amena como se ha vuelto últimamente. Pero es distinto aflorar con las letras escritas al hacerlo en modo verbal. Baekhyun lo tiene más que sabido y esa es una de las razones por la que se niega a saludarlo a él, frente a frente. Necesita clases de léxico, definitivamente, y de fluidez verbal, si es que algo de eso existe. Flashback dreaming 自己以为是所当 Ya estamos de regreso. Escuchamos Heart Attack de EXO M y también pues escuchamos dos capítulos de Bluesome's Base. ¿Qué les está pareciendo? Muchachos, estoy gritando. De verdad, para mí es muy difícil controlar mis emociones mientras les estoy leyendo el fanfic, porque aquí me estaba platicando con Lilia, con Violet. ¿Por qué siempre me confundo? Perdónenme. Yo otro sape, porque de plano siempre me estoy confundiendo, perdón. Con Violet estaba diciéndome que van en la misma escuela. Sí, y tienen en común a Yonde de amigo. Y de verdad, yo también estaba pensando al principio del fanfic que Chanyeol era su gigante quien frecuentaba su árbol. Pero la verdad es que yo tampoco estoy segura de eso, porque si tienen en común a Yonde, pues él ya le hubiera dicho algo a Chanyeol. No sé, eso es lo que pienso yo. Entonces, la verdad es que ya se está poniendo más interesante. Me causan una ternura impresionante, de verdad. Yo no puedo con la miel que derrochan. Ustedes no, bueno, si ustedes quieren ir leyendo el fanfic a la par, lo pueden hacer. Más que nada porque tiene pequeños extractos de imágenes. Por ejemplo, cuando Baekhyun le mandó un video a Chanyeol mostrándole que se sentía sonrojado y así, ¿no? Entonces, de verdad me causan muchísima, muchísima ternura, de verdad. Ay, no sé, mi corazón explota de tanto azúcar. Entonces, pues espero que les haya gustado estos dos capítulos de los que hablamos hoy. Muchísimas gracias también por acompañarme. Ya me pasé del tiempo, una disculpa también por eso, así que ya me voy a despedir. Nos vemos, nos escuchamos más bien la próxima semana, el próximo lunes a las 12 del día, para seguir fangirleando para seguir hablando de este fanfic y para ver qué pasó con el comeback de EXO. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Anda por aquí Corpi, Leche de Fresias, Lilia y Violet. Muchísimas gracias por estar aquí. Si hay alguien en las sombras por medio de la aplicación también, muchísimas gracias. Recuerden que tenemos varios medios alternos para que nos puedan escuchar. Pueden hacerlo a través de la página de kpop.es y también a través de nuestra aplicación. Y si es por Facebook, pueden hacerlo a través de la página Yesung Club de Fans, Cerdo Conejo, y la página obviamente de Station K-Pop. Muchísimas gracias, yo me despido. Les dejo sus últimas dos rolitas. Hoy sí me llenaron las dos horas de canciones, lo cual también les agradezco mucho. Así que va a sonar en un momento Oasis y 24/7 para que las escuchen. Y pues ya finalizamos el programa del día de hoy. También estén pendientes para ver qué día está la repetición y puedan escucharlo sin las fallas técnicas que tuvimos hoy. Así que pues no, estén pendientes mucho de la página de Station y del chat de WhatsApp para que ustedes estén enterados de qué día va a ser la repetición. Dice Violet, sí, y le hubiera dicho a Bike, te lo presento. Teorías conspiracionales. Pues sí, es que sí, pero es que también como Baekhyun es muy tímido, pues siento que le hubiera dicho que no. Entonces, pues no sé, muchachos, no sé, nos queda seguir esperando. Entonces, nos vemos hasta el próximo lunes. Bye bye. Kigonmani sesange, 전부인 줄만 알아서 거칠어진 손, 해답을 찾기 바쁜 눈, 말라가는 내 입술, 끝없이 이어진 이 긴 우린 조금 더 멀리, 더 멀리 어둑한 이 길을 따라 Running, I'm running. Chasing the sun, 긴 하루를 만들어진 길엔 결국 모두 끝이 있다는 걸 알아버린 내게 문득 네 멋대로 가 굳이 멈추지는 마 방향 따윈 지지 마 헤맬수록 먹이 타 yeah. 붉게 물든 desert 넘어 오아시스 찾아 나서 조금 더 멀리 더 멀리 어둑한 네 길을 따라 Running, I'm running Chasing the sun 긴 하루를 그렇게 널 보내고 온 밤 역시 밤새 뒤척이네 처음 내가 이상한 놈인지 생각해 왜 난 낯선 기분인데 숨 없이 혼자였던 날 익숙했던 그 공기 다 한순간 흙미련에 들어와 네 작은 방 차지한 너는 전국빛 같아 날 덮이던 너 I think about it 24/7 미안해 보내도 전날 놓지 않게 I think about it 24/7 공무원 기분을 떨쳐낼 수 없게 기나 기나 보고 next to you 생각해 단순히 내게 잘못하는 것 뿐인데 난 차가운 게 아니야 그냥 많이 나빴어 I think about it 24/7 I think about